Buenas tardes, rosqueros y rosqueras. Son las 6 de la tarde del 25 de marzo del 2019 y en estas ondas libres de Radio Contrabanda te ofrecemos tu programa en el 91.4 de la FM y en contrabanda.org. Y antes de empezar el programa, os quisiera recordar el número de teléfono al que podéis llamar, es el 93-013-9533. Os lo vuelvo a repetir, es el 93-013-9533. Y como no podía ser de otra manera, hoy contamos con la presencia del compañero... ¿Qué tal? Buena tarde, rosqueros y rosqueras. Aquí estamos, un lunes más, en riguroso directo de 6 a 7 de la tarde. Y cómo no, a los controles, que nos habla Tony Cárdenas. Pues deciros que el programa que teníamos previsto para esta semana de las compañeras, por determinados compromisos que tenían las compañeras, al final no lo podemos hacer. Y seguiremos trabajando para que podamos coincidir en otra fecha y poder tener aquí a nuestras queridísimas compañeras aportando pues ese granito de arena que ellas querían aportar. Y también deciros que la semana pasada el programa, con los problemas técnicos que habíamos tenido, está grabado. Estamos pendientes todavía de que lo podamos subir a nuestra página web y a Contrabanda. Han habido pues una serie de reajustes y esperemos que el de esta semana no solo salga en directo, sino que también pueda salir grabado. Y ¿Qué nos puedes contar más, señor Ramiro? Bueno, de momento... Me ha quedado de fábula. Debe ser la primavera, que luego hablaremos de eso. Hablaremos la primavera trompetera. Exacto, vamos a hablar de la primavera trompetera. Bueno, pues deciros, os voy a dar mi número de teléfono de WhatsApp para si me queréis enviar algún mensajito, que es el 644-258235. 644-258235. Es que pongo un poco de suspense, ¿no? A ver si tomas nota de exacto, lo que estamos para aquí que haciendo. Todavía no ha llegado a coger el claro. Vale, si es que ni que fuera la primera vez que lo damos, ni que fuera la primera vez que nos envían un mensaje. Pero bueno. Que sí, que está bien, que me gustaría que estuviera ardiendo el tema de los mensajes mientras estamos haciendo el programa en directo. Desde luego los cambios que han habido técnicos, por lo menos por lo que estoy viendo a través de la mesa, son bastante eficientes y buenos. La emisión resulta aparecer de otra manera. Pues os decimos dónde nos podéis escuchar, 91.4 de la FM y en contrabanda.org desde cualquier parte del mundo. Ramiro, ¿qué pasa con la huelga de la canadiense? Ya sabéis que este año 2019 se celebraban, porque hay que celebrarlo, el conseguir una jornada de 8 horas. Se celebraban los 100 años de la fecha en que se consiguió esta jornada de 8 horas. Y se han ido celebrando una serie de actos. Ya os comentábamos en programas anteriores que la Ateneo Enciclopédico Popular, ese pozo de sabiduría y esos archivos magníficos que durante años han estado conservando un montón de gente afines al movimiento libertario, pues hacía una exposición en el CSIC, en el Centro Superior de Investigaciones Científicas. Esta exposición ya ha acabado y digamos que los actos de clausura de todo este tiempo que hemos estado recordando todo el tema de la huelga de la canadiense, pues tienen como traca final lo que se va a celebrar este fin de semana, justo el sábado día 30 de marzo, delante en el parque que hay delante de las Tres Chimeneas, sí, y que está el metro paralelo justo al lado, se hará ese acto de clausura de los actos del centenario de la huelga de la canadiense. ¿La hora sabes cuál es? Sí, hombre, solo faltaría que no. Aquí estamos preparados para todo. Bueno, pues a partir de las 5 de la tarde, como bien dice el compañero Tony Cárdenas, pues estaremos allí en el celebrando por todo lo grande y todo lo que se merece esto, celebrando pues eso, el centenario del hecho de haber conseguido la jornada de 8 horas. Deciros también que empezarán, como he comentado anteriormente, los actos a partir de las 5 de la tarde, que a las 6 de la tarde habrá una visita guiada porque se traslada la exposición del CSIC, de allí de la calle Hospital Egipciacas, se traslada aquí mismo, somos así de fantásticos, nos llevamos la exposición itinerante como los caracoles su casa, nos la llevamos de un sitio a otro, pues se traslada esta exposición allí a donde se celebra este acto y los compañeros y las compañeras del Ateneo Enciclopédico Popular nos harán una visita guiada a todo lo que representa la exposición. Recordaros que ya en su momento recomendábamos la visita al local este de allí de la calle Egipciacas, calle Hospital, y también os recomendamos que asistáis a esta visita guiada. Luego, sobre las 7 de la tarde y como continuación de estos actos, habrá una charla que, bueno, la charla vendrá el Emili Cortavitarte, vendrá Marta Minguella y vendrá el Hermengón Gassiot. Y a las 20:30, cuando ya los rayos del sol primaverales, insistimos en lo de primavera, los rayos de sol primaverales se vayan marchando, tendrá lugar la actuación del Cor, Des Acor, ¿vale? qué es un juego. ¿Cómo le gusta a esta gente? Un juego de palabras, ¿no? Sí, los juegos de palabras, el cor de sacor y de Juanito Piquete. Ya sin los mata esquiroles, solo Juanito Piquete, ¿no? Porque es evidente que pasa el tiempo y por Juanito Piquete también pasa el tiempo. Y ya se dejó a un lado el tema de los mata esquiroles. Y bueno, como parte de toda esta historia que se está haciendo con motivo de la vaga de la canadiense, el deciros que hay algo que también queremos destacar, que es un mural que se ha hecho allí en Camp Bayou con motivo del centenario de la huelga de la canadiense. El mural que se ha hecho allí en Camp Bayou se ha hecho con el apoyo de toda la gente de Camp Bayou, de la CGT de Cataluña y también de una entidad de memorias, ¿no? Uh-huh. Bueno, el mural es espectacular. He estado viendo unas fotos y realmente es un mural enorme, enorme y muy bonito, que lo ha hecho una persona que se dedica a hacer murales, el Rock, que luego firma en Twitter Rock Black Block, ¿vale? Uh-huh. Rock Black Block. Y bueno, es un homenaje a la solidaridad, al apoyo mutuo y a la fuerza de la comunidad. Y creo que, bueno, si os dais algún paseillo por ahí, merece la pena que vayáis a verlo, ¿no? En Twitter, el Rock Black Block también envía una serie de fotos a los grupos de CGT en las diferentes cocheras, los hemos enviado. Y bueno, hace una presentación muy rápida de lo que fue la huelga de la canadiense. Comenta, como ya hemos comentado aquí en su momento, que era una huelga que duró 44 días, que cerca de 4.000 huelguistas fueron encarcelados, que se consiguió paralizar toda la ciudad, el transporte público, el suministro de agua, de luz, de gas, y bueno, y era en el fondo un pulso entre el poder, la patronal, los pistoleros de la patronal, no nos olvidemos de esto. Sindicato Libre. Sindicato Libre, que por cierto, cuando recomendamos la exposición que han hecho la gente y los compas del Ateneo Enciclopédico, os la recomendamos porque todo este tema del pistolerismo del Sindicato Libre queda muy bien reflejado con un montón de documentación. Y bueno, es importante destacar que bueno, que durante esta, como consecuencia de la victoria en esta huelga, pues se aceptó y fue en el primer país de Europa, en España, donde se puso a nivel legal la jornada de 8 horas. Se consiguieron que salieran a la calle la mayoría de los presos, incrementos salariales y se consiguió algo que era importante en aquel momento, que era la capacidad legal de negociación por parte de los sindicatos, ¿no? Bueno, pues aparte de que también se readmitieron todos los despedidos y despedidas. Uh-huh. Y como bien decía el compa Rock Black Block, que fue el que hizo la pintada de este mural tan impresionante que hay allí, recordar cuando pleguéis de vuestra jornada laboral que si veus a un anarquista, dona-li las gracias, ¿no? Perquè detrás de tot això estava tota la força del moviment llibertari de la CNT en aquell moment, ¿no? Pues bueno, recordamos, este sábado 30, a partir de las 5 de la tarde hasta que la luna primaveral se nos coma, pues habrá toda una serie de actos, unas charlas, la visita guiada de la exposición y la actuación del grupo de Sacor y de Juanito Piquete. Pues perfecto. Sabéis, allí al lado del paralelo, donde están las famosas tres chimeneas, porque cabe recordar que era allí precisamente donde estaba la fábrica de la canadiense. Y más que nada, pues para homenajear a todos aquellos compañeros y compañeras pues que perecieron en aquel intento y darles las gracias enormemente, que hoy en día pues al menos exista esa limitación de 8 horas de jornada, que me parece bastante curioso. Y ahora me gustaría hacer una pequeña apreciación a que había un sindicato que también en aquella época existía. y que aún hoy en día sigue existiendo. Sí. El sindicato UGT. Vale, ya estamos. Ya estamos, otra ya estamos. Vez. Yo no he visto que hagan ningún acto a esto. Porque en teoría hoy en día se van a gloriar todos los sindicatos de que exista una jornada de 8 horas, ¿vale? Con los descansos que existen y demás, pero nadie recuerda de dónde viene eso. Yo entiendo que si hay cosas buenas, aunque lo hayan hecho desde otros movimientos, habría que recordarlo, entiendo yo, ¿no? Ya, pero bueno, me imagino que se dejan llevar por la misma dinámica que las fuentes de información, digamos, mayoritarias, que hablan de la jornada o de la huelga de la canadiense, pero para nada, vuelvo a repetir, mencionan quién estuvo detrás, qué organización sindical, qué movimiento libertario o anarquista, como queréis llamarlo, estuvo detrás para conseguirlo eso, porque cuando estamos difundiendo ese tipo de ideas, estamos cuestionando el poder desde abajo hacia arriba, ¿no? Y está claro que el poder nunca le ha gustado que lo cuestionen. Está claro y está evidente, claro, ¿no? Que hasta hoy en día, bueno, hoy en día es que como realmente se ha cuestionado en tan pocas ocasiones, se les ha cuestionado en tan pocas ocasiones al poder y demás, y que llevamos pues no sé cuántos cientos de años en la evolución de la especie humana, ¿no? Entiendo que desde que se corría delante y de detrás de los mamuts, ¿vale? Ya existía esa jerarquía, ¿no? En la que el poderoso era el que mandaba, ¿no? El que tenía el poder físico, ¿no? No, perdón. Ahí hay varias teorías de la evolución. Está la de Darwin y luego también está la de un filósofo, geógrafo y... Hostia, está buena. A ver, y, sí, vamos, claro. Que es el Eliseo Reclus, que es un tío de una capacidad y un geógrafo súper importante. Evidentemente era un geógrafo cuya base de pensamiento era el pensamiento anarquista, en la que cuestiona todo eso, ¿no? Entonces, hay un libro muy interesante que habla de todo esto, de cómo realmente, y contradice a Darwin en todas sus teorías, en que habla de que muchas veces la supervivencia de una especie no viene dada porque sea más fuerte, sino por la colaboración de colectiva. Es decir, desmonta esa teoría de que siempre gana el más fuerte, ¿no? Entonces, por decirlo de una forma muy generalista, que nadie cuando me vea por las cocheras me venga con los 8 tomos, que son 8 tomos, que son unos incunables, por cierto, que si queréis leerlos tenéis que hacer socios o socias de la Biblioteca de Cataluña, de unos libros fantásticos que hablan sobre el tema de la evolución de la especie y que se llaman, curiosamente, El hombre y la tierra, por si a alguien le suena ese título. Pues bueno, es una lectura muy recomendable en todos los sentidos, sobre todo porque nos explica eso que comentábamos, no siempre gana el más fuerte, a veces como en esa pintada que nosotros tenemos y nosotras de emblema de Radio Rosco, en que un montón de compañeros y compañeras forman un pez más grande. Un pez más grande que se come al tiburón que este me ve, ¿no? Pues bueno, esa es una pintada muy clásica, pero que se puede aplicar tranquilamente a esa forma de ver el mundo y de organizarse. Eliseo Reclus bebe de todas las fuentes de los librepensadores en su momento y explica en base a teorías demostrables y en base a que él era un gran viajero cómo todo eso se constata en las diferentes zonas geográficas que hay en el planeta, ¿no? Recordemos que los bosques, hay zonas todavía de bosques o de terrenos que eran comunales, ¿no? Entonces, vale, pues no siempre ha sido la historia como nos las han planteado, sino que seguramente la especie humana a lo largo de su evolución ha tenido fases muy diferentes, ¿no? Sí, que a pesar de que hubiese zonas geográficas en las que la gente se gestionase una forma de clan, ¿no? Por así decirlo, y que hubiese un cabeza en esos clanes, ¿no? De alguna manera eran como especie de comunas, ¿no? Que no rendían más que a su propia comunidad, ¿no? Sí, exacto, y que establecían acuerdos libres con otras comunidades. El tema de las fronteras, de los reinos y tal, es una cuestión relativamente reciente en cuanto al desarrollo de la especie humana, ¿no? Uh-huh. Desde que salimos como primera célula, nos vamos habituando, luego lo que nos explicaron en su momento los dibujos del hombre y la tierra, acordaros, salimos del agua, todo eso, en fin. Debe ser la primavera, ¿no, Tony? Que estamos así de poéticos, sí, ¿eh? Y de verdad. Intentar explicar cosas no estrictamente relacionadas con autobuses. Ya sabéis que este es un programa que hacemos desde la sección sindical de autobuses en TMB, de CGT, pero que también nos gusta hablar de los motivos por los que nos comportamos dentro y fuera de las cocheras de la manera que nos comportamos y las peleas y las luchas que llevamos. Detrás hay una forma de ver el mundo y una forma de querer y una inquietud para querer cambiar ese orden establecido. Pues para cambiar ese orden establecido, lo que no vamos a cambiar es que ha llegado la primavera. Exacto. Ahí y está. Eso no lo podemos cambiar, ¿no? Nos habíamos planteado poner a Vivaldi, ¿no? Para anunciar el primer programa de la primavera, tal y cual. Pero no. Nos hemos acercado más a nuestras raíces sureñas, ¿no? Y hemos buscado una cancioncita de un grupo que se llama Los Delincuentes, ¿no? Exactamente, que a más de uno le suena y le tiene que sonar la primavera, esa trompetera, porque el que más, el que menos, ha vivido una primavera. Exacto, trompetera. Pues ahí os dejamos con ese pedazo de temazo. No te pongas triste ni tampoco me resistes, te aconsejo yo. Que tire pa'lante, siempre alegre y elegante, escucha esta canción. Y llévate un cacharro, corre y no te quedes solo. Llegó la primavera con regalos para todos. Un ventilador fue el primer regalo, pa' que se quiten las nubes grises en los días malos. Que se lleve la basura de los aires contaminados, pa' darle fresco a los animales de los documentales y a esos deportistas que van delante de un león. La primavera trompetera ya llegó, ya me despido del abrigo, las muchachitas me vacilan con el sol, niña vente conmigo y toma. Suelta el aroma, pintando el aire de negra paloma. Por los callejones están creciendo muchas flores sin ningún control. Los coches no andan, sus ruedas son calabazas cuando brilla el sol. Los niños mean en la calle, no les hace falta pañales. Todo tan bonito que parece carnavales. Destornillador y algunos pinceles para la gente buena sin estudios ni papeles. Que no exista trabajo para los hombres y las mujeres. Que todo el mundo tenga regalos, los más grandes y los más caros. Que la gente de mi tierra siempre sea muy feliz. Pido del abrigo, las muchachitas me vacilan con el sol, niña vente conmigo y toma, quema la goma, que suelta el aroma, pintando el aire de negra paloma, la primavera trompetera. y recordaros el número de teléfono 93013-9533. Os lo vuelvo a repetir, 93013-9533. También recordaros que en el 91.4 de la FM nos podéis escuchar en directo y también, cómo no, en contrabanda.org desde cualquier parte del mundo. ¿Y qué nos va a pasar? Quito esto y vamos al siguiente punto. Vamos a hablar del tiempo para acudir al médico en el día de hoy. Espérate. Después de la primavera, trompetera. El tiempo para acudir al médico. Y os quisiéramos recordar lo que dice el artículo 28 del convenio 2005-2008 en su punto número 11. Nos lo dice ahora el compañero Ramiro. Bueno, ahora ya entramos en el apartado de información de nuestra empresa de Transportes Metropolitanos de Barcelona, y os vamos a leer este artículo porque se están dando un montón de interpretaciones diferentes en las diferentes concheras, y habla del tiempo que tenemos para acudir al médico. Dice, por el tiempo indispensable con un máximo de 4 horas para asistir a los consultorios de la Seguridad Social si coincide dentro de la jornada laboral. En el caso de pruebas médicas específicas, se podrá superar los 4 horas siempre que lo certifiquen los servicios médicos de la empresa. Por aquello que te hagan alguna prueba que necesites más de 24 horas sin poder conducir y tal, pero siempre tiene que ser la empresa. Uh-huh. Pues al hilo de este artículo, todo viene dado a la interpretación que le están haciendo, por ejemplo, en la cochera de Horta, que al parecer a un compañero, por no llamar, le han hecho el corte justo en el momento en que él sale del médico. Obviamente es imposible que ahí exista un desplazamiento, pero lo que sí que os queremos recordar a todos es que, independientemente de si tenéis que venir o no venir, llamad a la cochera o al CR para ver si os dicen que vayáis al servicio. Vale, en teoría, que luego estamos hablando de interpretaciones, en teoría la empresa ha decidido unilateralmente que te abonan una hora por delante y otra hora por detrás, sin tener en cuenta, y ahí radica el problema, en dónde reside cada uno o cada una, porque podemos estar, lógicamente la empresa da servicio en Barcelona, pero podemos estar residiendo en San Cugat o en cualquier otra parte, incluso hay gente que vive en Girona o o hacia abajo, hacia Cunit. No, entonces, bueno, eso está provocando que ese margen de las 4 horas, lógicamente, si tienes que dejar de tu puesto de trabajo, ir hasta tu residencia, cambiarte, irte al médico, muchas veces se supere ese tiempo de 4 horas. Uh-huh. Entonces, bueno, es la propia empresa la que se está saltando este margen de las 4 horas. Entonces, el problema está en que no utiliza un criterio unificado, sino que lo va haciendo unas veces sí aplica el criterio y otras veces aplica un criterio diferente, ¿no? Uh-huh. Y el problema es que se hace la correspondiente reclamación de haberes, y unas veces contestan de una manera y otras veces contestan de otra, ¿no? Vale. Ante esto, el consejo que mejor podemos dar es ese: cuando salgas, llamar para que sea precisamente ellos lo que te digan si vas a trabajar o no vas a trabajar, para así de esta manera pues cubrir ese espacio de tiempo que... para que no veamos perjudicados en esta situación. O sea, que siempre sean ellos los que digan si vamos o no vamos a trabajar. Otra cosa ya es lo que tú hables con el compañero que esté ahí en el CR o en la cochera, ¿no? Y que él te diga si, yo qué sé, por 10 minutos que vayas a estar en el coche o en tu puesto de trabajo, merece la pena que vayas a la cochera, pero que sea... Sí, bueno, recordamos que es un tiempo máximo de 4 horas. El problema es cómo se aplica y con los criterios que se aplican en las 4 cocheras que tiene TMB. Y eso está provocando un montón de conflictos entre empresa y trabajador, y se han derivado algunos de estos conflictos a la inspección de trabajo. Allí no ha habido margen de negociación, ni la resolución ha sido positiva y sigue habiendo un poco campi que pugui en todo este tema, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, creo que lo importante es remarcar esto. Tenemos hasta 4 horas, te dan una hora por delante y otra hora por detrás. Si queréis llamar, llamáis para que os digan si tenéis que volver al puesto de trabajo o no tenéis que volver al puesto de trabajo. Pues muy bien, pues dejamos este tema ahí. Si tenéis alguna vez algún problema, pues que sepáis que aquí estas ondas están abiertas para todos y todas. Sí, sí, bueno, el problema es este, el que no haya un criterio. El problema es que la propia empresa a la que se salta a sus propios criterios y que al final no habrá más margen que judicializar esta situación. Pero bueno, hay un momento en que todo esto de juicios se tiene que acabar. Uh-huh. Y creo que se nos está abriendo para el próximo convenio colectivo que acaba a final de año, en el 2019 a finales, pues se está abriendo un montón de detalles y de cuestiones que habrá que plantear y dejar bien escrito y bien, claro, y bien clarito cómo funcionan las cosas, porque lo que no puede ser es que, como estamos viendo, esto viene del convenio colectivo del 2005-2008, no queda claro, con lo cual llevamos años y años de una interpretación que va a criterio del jefe o la jefa que hay en los diferentes CON, ¿no? Claro. Más o menos. De ahí que el hecho de que no se utilice un criterio fijo o marcado o estipulado en convenio, cada uno lo hace a su libre albedrío, y precisamente es eso lo que se tiene que evitar, porque entonces no es justo. No es justo, o sea, para el que tú le estás recortando por un lado o se lo estás dando a otro, entonces no termina de ser justo, y por eso lo que tú comentabas de valorarlo en el convenio nuevo y que sea un punto a dejarlo exactamente claro en qué funciones y cómo se tiene que actuar con ese artículo. ¿Te parece? Pasamos al siguiente. Vale. Perfecto. Pues, vale. Vale. La semana pasada, cuando podamos colgar el programa, hablábamos de un juicio que se iba a celebrar el día 27 de marzo, la semana que viene, que era en relación a los compañeros de los grupos 65, que la empresa les adjudicaba a ese grupo sin darle la opción a poder entrar en los otros dos grupos que existen en el colectivo de conductores. Sí, era, bueno, para contratos temporales y demás, ¿no? Que le adjudicaban. Sí, era para los compañeros de nuevas incorporaciones, estos que últimamente, cuando entran ya dentro de la empresa, pues la TMB les obliga a ir al grupo 65. No es como el resto de trabajadores o de conductores, en nuestro caso, y conductoras, uh-huh, que tenemos la opción anual de cambiar de grupo de descanso, incluso también cambiar, si queremos, el extra, cobrarlo o acumularlo en tiempo de descanso, ¿no? Esto era una situación de agravio comparativo. Uh-huh. En su momento, desde la sección sindical de CGT en autobuses de TMB, se puso una denuncia, se celebró el CEMAC y ya teníamos fijada fecha para este 27 de marzo, es decir, este miércoles. Uh-huh. Pero como bien comentábamos en su momento en este programa de radio y luego en un artículo publicado en la web de cgtbus.es, el SID, no sabemos muy bien, en el último, también planteó el mismo conflicto, y en el último CEMAC, digamos, en la conciliación que se celebró a primeros de mes, ya se le hizo notar que esto ya estaba judicializado. Uh-huh. Incluso la misma empresa se lo comentó, y que no entendíamos muy bien por qué volvían a ponerlo, este conflicto. Lo único que podía pasar era que se decidiera sumar los dos conflictos. Una reagrupación. Sí, exacto. Los dos conflictos, y que se retrasara la celebración del juicio con los consiguientes problemas que podía ocasionar a los compañeros o las compañeras que están obligados por la empresa y contraviniendo lo que, según nosotros decimos lo que marca el convenio de que estaban obligados a irse al grupo 65. Porque con esta actuación por parte del SIT, lo único que están haciendo es retrasar que esos compañeros que están en esa situación puedan llegar a buen puerto o quedarse igual. Sí, el hecho de que el SIT justo hace menos de una semana, o sea, casi 10 o 12 días después de que se celebrara este CEMAC, solicitara la acumulación de los dos conflictos colectivos en el mismo juzgado, lo único que ha provocado es que se retrase. Porque no la retiraron. Bueno, y se celebraba el cuando juicio. Se celebró este CEMAC, ya comentamos desde CGT que nosotros no nos adheríamos a esta demanda porque ya la teníamos. El resto de los sindicatos que estaban allí presentes, como Comisiones, UGT, el SIT y la TUP, sí que se allanaron a esta demanda, aunque se les hizo notar la duplicidad en este caso. Uh-huh. Pero bueno, así nos encontramos. El afán de protagonismo o, en este caso, la inconsciencia de alguien que ha puesto una misma denuncia que otro sindicato y sabiéndolo continúa con esta denuncia, hará que la resolución del conflicto se retrase y quien estará directamente afectado por este retraso serán los compañeros y las compañeras que están obligados, las de nueva contratación, por parte de la empresa a entrar dentro del grupo 65 de descansos. Uh-huh. Cuando los veáis por las cocheras, recordárselo, ¿no? Porque darle las gracias, porque no solo significa un perjuicio para este grupo de compañeros y compañeras a nivel de conciliación laboral y familiar, sino que puede haber otro tipo de perjuicios por ahí detrás, ¿vale? Pues eso, recordárselo, porque ya podrían haber hecho un paso al lado y haber dicho, mira, la quitamos, se celebra el día 27 y ya se va acelerando, se va dejando pues su proceso y su camino para intentar que salga. Sí, y además recordamos que tienen la mayoría dentro del comité de empresa desde hace varios años, que no han hecho absolutamente nada hasta que CGT puso la denuncia, que la situación que está viviendo este grupo de compañeros y compañeras que están obligados por parte de la empresa a irse al grupo 65 es consecuencia de los convenios que van firmando esta gente, en los que de alguna manera se normaliza la precariedad laboral y la contratación precaria de estos compañeros y compañeras. Simplemente recordamos desde aquí que en nuestro caso, yo por ejemplo pasé el periodo de prueba de los 2 meses, que conseguí engañarlos, todavía se estarán tirando de los pelos los de la empresa. Pues pasado el periodo de prueba de los 2 meses, nos hicieron contrato indefinido. Creo que eso sería lo que tiene que garantizar una empresa que da un servicio público, una empresa que además, toca decirlo porque es así, está bajo el mandato actualmente de Barcelona en Comú, que tendría que ser garantía de derechos laborales y de derechos sociales. Pues os dejamos ahí, ya os iremos informando sobre lo que se vaya aconteciendo con este tema. Y después de una canción muy... O sea, trae muchísimos recuerdos esta canción de aquellos tiempos, de los años 80. Bueno, es que han vuelto, Tony. Han vuelto. Que por cierto, Alevaristo lo... Han vuelto. Después de un concierto se lo llevaron, recientemente. Sí. Por una serie de calumnias a la policía y tal y cual. Bueno, no, por aquella canción de mucha policía, poca diversión, ¿no? Exacto. Y por eso se lo llevaron, o sea que... Tremendo que todavía después de 30 y tantos años se tenga que estar luchando contra todo este poder... Bueno, mafioso. Había una cierta corriente crítica hacia la vuelta esta de la Polla Records, porque... parece ser que las entradas se comercializaban también a través del Corte Inglés, ¿no? El precio de las entradas... Bueno, es que simplemente quiero decir que este mundo en que vivimos, lo que englobamos como sistema, tiene una capacidad de absorción de todos los movimientos y de todos los historia rupturista es que es enorme, ¿no? Ya. Es capaz de transformar algo como la Paya Record, que no para darle patadas a la, en la entrepierna al sistema, en un producto de consumo. Y la realidad es esta, ¿no? Pero bueno, que no come mierda. Exacto. Exacto, pero hey, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner una canción, sí, que además eso yo tengo, ha marcado un hito en nuestras mentes. Sí, tengo honor yo mismo, que se la pongo cada cierto tiempo, cada una fecha muy señalada, en que cerca de mi casa hay una iglesia y hay un grupo de gente que se va allí a bendecir unas rosas y tal, ¿no? Pues ese día saco los altavoces al balcón y le pongo esta canción que le vamos a poner ahora. ¿Y a quién se la vamos a poner, Tony? A una empresa sindical, ¿no? A una empresa sindical que llama a la puerta de la iglesia para entrevistar a sus monjas. A sus monjas, que no tiene bastante con convidar a los presidentes de la Generalitat y a los de Fomento a sus congresos, sino que también ahora celebra días hablando de felicidad dentro del trabajo. ¿Qué es eso de felicidad dentro del trabajo? Felicidad dentro del trabajo. Hostia, sí, si estuviese aquí el Pepe Rubián, ¿eh? ¿Qué es eso de felicidad dentro del trabajo? Pues bueno, le dedicamos esta canción a esta gente que todavía no se ha dado cuenta de que el trabajo no provoca la felicidad, y menos el trabajo que tenemos actualmente. Sin lugar a dudas, salve Regina. Qué recuerdo más bonito. Yo no sé qué edad debías de tener, cuando lo escuchaste por primera vez, pero yo cuando lo escuché por primera vez debía de tener unos 12 años, ¿eh? Pues pero tú eres un chavalillo todavía. Un chaval, tío. Tú eres un pero guayabito. Me impresionó tanto. Que, mierda, fue algo apoteósico. La verdad es que sí que esa situación, ¿no? De escuchar eso, ¿no? Cuando, sobre todo cuando estás alrededor de un entorno no religioso, porque mis padres tampoco es que hayan sido muy religiosos, ¿no? Pero sí que es verdad que cuando estás en un entorno que quieras o no quieras, estamos condicionados por ese estatus, ¿no? Uh-huh. Escuchar esto y decir, hostia, pues es verdad, ¿no? Qué fuerte, qué duro, qué tal, qué esto, qué lo otro, ¿no? Y que te haga replantearte un poquito toda esa condición y tal. Bueno, no sé. Yo solo puedo decir que a mí estas cosas... ¿Tú fuiste al colegio de curas? No, tú fuiste al seguro colegio de curas. No, todo lo contrario. Me acuerdo que en la escuela que íbamos el cura era un cura rojo. En la clase de religión hablábamos de trabajos en equipos, de colectivos, hacíamos maquetas, de todo menos el tema de religión. Y cuando, por ejemplo... en las comidas de casa o en las cenas o lo que hablábamos con la familia y tal, los únicos recuerdos que salían eran de algo todo lo contrario, de todo lo contrario y de algo que realmente para nada ensalzaba el tema de las religiones y en concreto de la religión católica, ¿no? Mi madre comentaba que era una mujer de un pueblecito de Jaén, que en su momento en el pueblo había un convento que al bombardearlo los aviones pues empezaron a caer muros, empezaron a levantarse tumbas y aparecían las tumbas de monjas que todavía tenían un pequeño feto dentro o cuestiones de este tipo, cadáveres de bebés, ¿no? Entonces, a partir de ahí... el tema de la religión dentro de casa, evidentemente tengo mis fotillos ahí con los pantalones cortos, las rodillas enrojecidas por haberme caído un montón de veces de la primera comunión, pero nada más. Y además es que, hostia, hablando de, perdón, sí, de hostias. Hablando de la hostia consagrada que me comí en la primera comunión, me acuerdo que fue en una iglesia allí en la calle Pedro IV, cerca de lo que había sido un pequeño lugar donde TCC, Transportes Ciudad Condal, guardaba sus autobuses. Curiosa la vida, cómo da de vueltas y cómo a veces se relaciona con uno. Y realmente en esa iglesia, aparte de la primera comunión, había un montón de actos que no eran justamente nada relacionados con el tema católico, ¿no? Sino que hubo encierros, hubo un montón de movidas allí dentro, ¿no? Entonces, bueno, como dice, perdona, como dice el Paco Ibáñez, a mí hay ciertas músicas que nunca me supieron levantar, ni la música militar ni la música celestial, ¿no? Muy bien, muy bien. Ah, por cierto, no recuerdo el 91.4 de la FM y contrabanda.org. Ahí está, ese es mi Tony. Ahí. Se me ha ido. Pues nada, al hilo de lo que estábamos hablando sobre la religión, hay veces que sí que, como tú comentas, ¿no? Se mezcla religión. Bueno, más que religión, depende de las personas que están detrás, pues actúan de una manera, actúan de otra, ¿no? Pero, hostia, mezclarlo con el sindicalismo y con la felicidad. Un poco fuerte. Y más en momentos como los de hoy, que a lo mejor la reflexión debería de ser pues haber hablado de esas 8 horas, de esa jornada, ¿no? Y haber hecho actos relacionados y encaminados a esa situación que vivieron hace 100 años a aquellos compañeros para poder detener esas jornadas, ¿no? Y un sindicato como UGT, que tiene la trayectoria que tiene de tantos años, que podría haber hecho algún tipo de mención o algo en lugar de eso, ¿no? Se va al lado de la iglesia. ¿Qué quieres de un sindicato que tiene unos lazos tan estrechos con el poder, que vive de una forma legal o alegal de lo que recibe del Estado, ¿no? Llámese un montón de pleitos que hay de temas de cursillos de formación, etcétera, etcétera, etcétera. Como comentábamos al principio de este pequeño apartado en el programa de hoy, que invita a representantes de la patronal o del gobierno de la Generalitat o del gobierno del Estado como queráis llamarlo, a sus congresos. ¿Qué queréis? ¿Qué queréis? Sí. ¿No? O sea. Es lo que hay. No se les puede pedir nada más, porque además, volvemos a decir, solo falta mirar que el actual conseller de Trabajo viene de UGT, el actual secretario general de UGT también está relacionado con el poder de una manera o de otra. Bueno, pues ya está. Pues por lo visto sabéis que han hecho una entrevista a Sol Lucía Caram, ¿no? Hizo una conferencia, en la sede histórica de UGT. Uh-huh. No en la sede esta que tiene allí en la Rambla del Raval, que, vamos, desde hace tiempo se tenían que haber marchado de allí porque era una concesión municipal que acababa la concesión, creo que a finales del año pasado. Uh-huh. El Ayuntamiento de Barcelona, en su momento gobernado por el Jordi Hereu, recordad, el PSC, y un tal García Bragado, no, si no me equivoco, pues nada, se gastaron del erario público, es decir, de tu dinerito, de los míos y de toda la gente que nos está escuchando, 11 millones y medio de euros para que UGT tenga una sede allí en la Rambla del Raval, al lado de donde asesinaron al Noi del Sucre, Salvador Seguí, que se estará revolviendo en su tumba. Revolviendo, pero de verdad, además. Bueno. Bueno, conmemoran lo que son, ¿no? Unos personajes que tal. Pues nada, dejamos eso ahí. Nos quedan vamos a dar datos, vamos, chaval. Vamos a dar datos porque nos quedan a 4 minutitos, o sea que claro, a dar una serie de datos porque ha empezado la escogida de vacaciones, se está publicando la escogida de los servicios ya, ¿vale? Y vamos a empezar por lo de las escogidas de servicios, que los plazos, porque esto es bastante importante, los plazos para las reclamaciones son entre hoy y mañana, 25 y 26 de marzo, ¿vale? Hoy y mañana, 25 y 26 de marzo. Sí. Ya no sé. Vale. Tenéis ahí para poder hacer las reclamaciones que creáis oportunas, ¿vale? Y la publicación, pues ya sabemos, el día 12 del 4 será la publicación y entrará en vigor el día 23 de abril. Deciros a todos aquellos compañeros que estén con reducción de jornada, si no os han podido llamar o no habéis podido entablar conversación con la empresa, que hay que modificar los datos de la reducción, en la que hay que presentar otra vez toda la documentación para que el estado en el que estáis para poder seguir con la reducción. Bueno, perdón, acreditar de nuevo. Acreditar de. No modificar, de, acreditar. De nuevo, exactamente, acreditar los datos de la reducción. ¿Vale? Sí, bueno. O sea, o modificar dependiendo de, vale, del servicio que hayas escogido o de si quieres cambiar de franja horaria o incluso para cambiar de depósito. Cabe recordar que cuando se cambia de depósito hay que modificar, hay que volver otra vez a rellenar la papeleta y hacer pues esas modificaciones si se cambia de depósito. Uh-huh. Esto por un lado y por el otro la escogida de las vacaciones. La escogida termina este mismo viernes, 29 del 3, ¿vale? Así que espabilad con el tema. Entre el 6 de abril y el 9 de abril será el proceso de reclamaciones, dependiendo lo que tengáis que reclamar. Y el día 15 de abril se hará la publicación definitiva, ¿vale? Todo esto será antes de la entrada en vigor de la escogida. Recordad que cuando se os asigne el periodo de vacaciones será sobre el depósito en el que hayáis escogido, ¿vale? De ahí que la papeleta en el espacio final tenga que poner en el depósito. Si estás en el mismo, obviamente pondrás el mismo, y si cambias pues te tendrás que poner pues al que cambia, ya sea por escogida como fijo, por escogida como suplente. En ese sentido, se os pondrá el periodo vacacional que dependa de la cochera, o sea, por la antigüedad en la cochera que vayáis como en el que vayáis en esta nueva escogida, a pesar de que estéis en otra cochera. Lo digo para el tema de las reclamaciones y demás, ¿vale? Más que nada para que no os sorprenda de que a lo mejor un número inferior al vuestro pues tenga unas vacaciones determinadas y vosotros no la tengáis en una que habéis escogido. Que lo tengáis en cuenta, que influye el depósito en el que vais a ir a... Sí, esto estamos hablando para el colectivo de conductores y conductoras. Exacto. Para los ACAS y el resto de personal, pues termina hoy justamente el periodo de escogida de vacaciones, ¿no? Entonces, bueno... como dice la Martirio, uno curra y luego se va de vacaciones. Bueno, ella dice uno lucha y luego se ducha, pero yo lo he transcribido, me he permitido el lujo de transcribirlo de otra manera. Bueno, somos fantásticos, ¿eh? Lo mismo hacemos un roto que un zurcido, lo mismo nos metemos con uno que damos información de servicio, ¿eh? Esto es fantástico, tío, es así. Pues bueno, eso, recordaros sobre todo lo del tema de los servicios, que entre hoy y para mañana son las reclamaciones para los servicios que hayáis escogido, publicación el día 12 de abril y entrada en vigor el 23. Y el tema de las vacaciones, importantísimo, que este viernes, día 29 del 3, es el último día para escoger las vacaciones, ¿vale? Y el periodo de reclamaciones entre el 6 del 4 y el 9 del 4, la publicación definitiva el día 15 de abril. Vale, Tony, una curiosidad. Bueno, tú estás en la cochera del Triángulo y yo estoy en la cochera de Horta. Sí. En la cochera de Horta les ha dado por poner un monitor para que nosotros introduzcamos directamente en el monitor los datos en que y las preferencias de las tandas de vacaciones. ¿Hacen lo mismo allí en Triángulo o es una cuestión que han hecho, digamos, en el reino de Taifas de allí de Horta? Pues a mí al menos no me lo han exigido. Yo he ido esta mañana porque tenía que modificar los datos de lo de la reducción y tal. Y a mí no me lo han pedido. Yo he visto allí un papel, he cogido el papel, lo he apuntado, me le he hecho la fotito después del sello. Y lo has entregado en papel, y lo he entregado, ¿no? En papel, sí. Vale, ¿no? Porque, vamos, es... Yo entiendo que le facilitemos los datos a quien los introduce, ¿no? Porque lo que estamos haciendo es facilitarle la vida a quien introduce los datos o que se encarga de eso. Pero bueno, que no nos nieguen la opción de poderlo hacer en papel, como se ha hecho hasta ahora, ¿no? No, para que veáis los criterios que utilizan en unas cocheras, en otras, y la falta esa de un criterio... General y unificado, ¿no? Aquí se me ocurre un día esto, voy a ver si cuela. Si la gente no dice nada, porque a veces nos creemos todo lo que nos cuentan y parece que todo lo que nos están diciendo es verdad y no cuestionamos nada, cuestionemos mucho más las cosas, nos iría mucho mejor a todos y todas, no solo dentro de TMB, sino también dentro de nuestro entorno. Y también está bien hacerlo con el viejo método de escribir a papel y lápiz. Muy bien. O bolígrafo. Pues hasta la semana que viene, Ramiro. Nos quedan un minuto. Vale. Pues nada, de aquí me hago eco y leo un carterito que tengo aquí delante. Dos segundos. Vale, Carmen Badía Lachos, Libertad. Está en huelga de hambre desde el lunes 11 de marzo. Libertad para ella y para todos los presos gravemente enfermos. Y para volver a recordar todo lo que haya sucedido en este programa, Radio Rojo se emitirá este jueves, repetido de 10:30 a 11:30, así que si nos queréis escuchar en repetición por aquí, por las ondas libres de Radio Contrabanda en el 91.4 de la FM en contrabanda.org, esa sí que no es en directo, de 10:30 a 11:30 este jueves. Y lo que siempre os decimos, hasta la semana que viene, mucho cuidadito con el rosco. Vale, salud. Cabrón, en el letrero que diga cabrón, CAVREÓN, cabrón.